Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Orejas al Universo. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas. Orejas al Universo. Que los cumplas feliz. Hola, este es un nuevo programa de Orejas al Universo. Y muy felices, porque Orejas cumple un año en el aire. Así que hemos invitado a muchísimos músicos para festejar este cumpleaños, que sin duda va a ser una fiesta. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Y desde el paraíso, en el barrio de las guitarras, llega a esta fiesta Jimi Hendrix con su feliz cumpleaños. También se acerca la fiesta con su feliz cumpleaños. Desde nuestro nacimiento, acudimos a Wikipedia para explicar el mundo. Y este también es un caso, donde dicen que el cumpleaños es el aniversario de nacimiento de un ser vivo. En muchas culturas es costumbre celebrar el cumpleaños, por ejemplo, mediante una fiesta con amigos, en las que se dan regalos al homenajeado. Las fiestas de cumpleaños son muy populares, sobre todo entre los niños. Son una oportunidad más para la socialización con los amigos y la familia. En ella es costumbre entregar regalos al anfitrión y comer una tarta o pastel, al cual se le colocan velas, para que el cumpleañero sople y las apague mientras los invitados cantan alguna canción de cumpleaños. ¿Ustedes sabían esto? El jamaiquino Sisla Kalonji también tiene su canción de cumpleaños. Beatles también en esta fiesta de cumpleaños con cumpleaños, birthday. We'll be right back. La gestación de Orejas al Universo fue en el Bolsón, en la provincia de Río Negro, y en la Radio Goga. Allí se hicieron bastantes programas de Orejas, hasta que nació en Buenos Aires. Hace un año, en un encuentro con Hernán Dajcic, quedamos en que iba a transmitir Frecuencia Cero el programa. Y ya pasó un año desde aquel encuentro. 50 programas que dentro de un ratito les vamos a comentar. Luego se fueron sumando otras radios. Desde La Playa, en Villa Gesell, Radio del Bosque. En Córdoba, El Sótano Rock. En Santa Fe, Radio Cultura. En Buenos Aires, desde la República de la Boca, la radio del Expreso Imaginario. Un sueño de Jorge Pistocchi. Y nuevamente en el Bolsón, ahora por AMPM la 102.9. A todas las radios, gracias por emitir Orejas al Universo. Otro que vino del paraíso, B.B. King en El Blues del Feliz Cumpleaños, Happy Birthday Blues. Y el primer programa que tuvo Orejas al Universo se llamó Covers, es decir, la versión original y otra versión que recreaba el tema. Acerca de Covers, en algún momento volveremos, porque es un programa muy musical y donde descubrimos las variaciones que hay en la música. El segundo fue Todo lo que necesitas es amor, un programa donde todos los temas se refieren a algo tan lindo como el amor. El tercero, Hotel Chelsea, un hotel en Nueva York por donde pasaron todos los artistas que hizo historia, desde escritores a músicos. El programa 4 y 5 se llamó Rock y Dictadura, ¿Qué pasó en la dictadura con el rock? Uno de los momentos donde más creció el movimiento. El sexto programa fue de novedades, el inicio de una serie donde mes a mes traíamos los últimos lanzamientos internacionales. Séptimo programa para María Juana, toda la música referida a esa verde sustancia. El octavo fue Fuego, un programa ardiente, cada tema bien caliente. Noveno programa fue de la década del 50, una década que pocos conocemos y sin embargo fue el inicio de muchas cosas. Y el décimo, rock sinfónico, una música que ya no existe casi, pero que en los 70 fue furor. Grupo bien sesentista, Steppenwolf en Happy Birthday. Y antes de ir a la pausa, nos regalamos un tema que se llama Regalo de Cumpleaños, a cargo de The Rutty Column. Thank you. mandaron a felicitarte. Ahí me dijeron que hoy cumples años. Y me dijeron que te cantara las mañanitas. Pero como no me las sé, te voy a cantar el Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday. Happy Birthday to you. Que te la pases muy bien.